job. Okay? Huh. Buenas noches, amigos de auditores de la Radio Puente Alto. Ya partimos con un nuevo programa de sonidos de Puente Atl, como Seattle, ¿eh? Le ponemos color con la cosa. Aquí estamos haciendo arte de difusión a las bandas locales de acá de la provincia de Cordillera. Puente Alto, sino también las bandas que se quieran incluir, mandar su material, también de Pirque, del Cajón del Maipo. Así que todos bienvenidos también de la Florida. ¿Por qué no empezamos también a hacer un nexo con todos los compañeros músicos? Así que bien, pues partimos el programa con harta energía, con una banda acá de Puente Alto. Ellos son Ley 20.000, ellos son repotentes, tienen un circuito muy grande acá en el rap, en todo Chile me refiero. Y bueno, pasando los bomberos ahí, Juan Carlos, así que cuidado, ¿eh? Bien. Hay que apagar la sed. Así que bueno, ellos son la Ley 20.000. Partieron con el tema Supreme, producido por Macro D. Eso es bueno, chiquillos, para que ustedes sepan que también hay gente que hace otro tipo de música, no solamente de rock, y también tienen cabida acá en la Radio Puente Alto, en la 107.5 FM. Vamos a pasar el correo, chiquillos, para que manden su material. Es mundanocmaipo@hotmail.com. Así que lo repito, mundanocmaipo@hotmail.com. Así que estamos contentos de nuevo por estar programando sus canciones, lo que hemos recibido en el correo electrónico que les mencioné recién. Así que bueno, sigamos escuchando diversidad acá en este programa Sonido de Puente Alto. Vamos con un emblemático de acá de Puente Alto, de los años 80, un pulento de esos tiempos que tocaba en hartas peñas folclóricas acá en Puente, y un trovador, po. Está radicado en Suecia, así que saludo para él. Seguramente nos está escuchando porque le mandamos el contacto, nos mandó la canción. Y vamos con la canción una emotiva canción que se llama, dedicada a Salvador Allende, nada menor. La canción se llama La historia del rey pobre, con Tico Naranjo. Debiera ser la de un día que había flores y canto, que había un soplo de vida. ¿Qué dirías si yo te dijera que un día un rey pobre gobernó esta tierra? ¿Qué dirías si yo te explicara que había en sus manos fruto y esperanza? ¿Qué dirías si yo te dijera que no había balas ni había trincheras? ¿Qué dirías si yo te explicara que había en los niños miradas enteras? ¿Qué dirías? Se abrió de pronto el infierno, voló una nube de fuego, venía la muerte en sus alas, se alzó un demonio del suelo. ¿Qué dirías si yo te dijera que la primavera murió esa mañana? ¿Qué dirías si yo te explicara que a nuestro rey bueno mataron a balas? ¿Qué dirías si yo te dijera miles de niños hoy lloran su tierra? ¡Qué infamia, qué historia, qué infamia! Quemaron su casa, patearon su gloria. ¡Qué historia, qué infamia de historia! Un tiempo de muerte quedó en mi memoria. ¡Qué historia! ¡Qué tremendo! Tico Naranjo, mucha gente quizás de esta época no lo conoce mucho, y también es bueno pasar talentos como los que hubieron en los 80, que siguen existiendo, un poquito lejos allá en el país de Suecia, pero qué bueno, qué rico también entregarle un poco de conocimiento con respecto a otros artistas que quizás no solo son de la gama de rock, como es lo que más llega material en nuestro programa Sonidos de Puente Atl. Así que felices, pues, chiquillos. Seguimos recibiendo material, gracias por seguir enviándonos por el correo electrónico. Juan Carlos acá, de la radio, no, mi primo, como me dicen, nos comentó que el otro día el programa con Héctor Carrillo Tolosa tuvo una gran sintonía, así que estamos muy felices porque este programa es solamente un puente para hacerle llegar la música que muchas veces quizás no suena en la radio emisoras tradicionales, y tenemos este gran canal que se llama La Radio Puente Alto, que no ha permitido este espacio, y también gracias a los colaboradores también que hacen posible este programa. Así que muy bien, pues, chiquillos. Oye, les quiero pasar un avisito. Recuerden que los días jueves en el Bar Pleno Puente, que es un centro cultural también, hay una promoción de Happy Hour desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hay mojitos, cerveza artesanal, muy rico, y el ambiente es súper, súper grato como para ir a compartir, sacar un ratito a la polola, al pololo, y vamos a pasar un ratito agradable, y también ahí se hacen hartos eventos culturales, así que está todo pasando ahí en el Pleno Puente, así que súper bien. Hoy el Bar 38 también, por pronto ya tenemos la visita de unos músicos con harta trayectoria, como también vienen siendo muchos de los exponentes acá de Puente Alto. El sábado 31 de marzo a las 22 horas están los Mox, así que van a estar en el Bar 38, la preventa a 4 lucas y el evento a 5 lucas, con un tremendo sonido el Bar 38, se preocupa de la iluminación, el sonido, así que bien potente ahí el 31 de marzo, los Mox. Así que atento a eso, chiquillos. Muy rico va a estar ese evento. Y también el 7 de abril van a estar los Sinergia, la banda Sinergia, que recién tocó en el Lollapalooza. Estuvo súper entretenido el show que hicieron. Los Sinergia se manejan ahí, tienen harta popularidad, así que tremendo. Les fue un bonito show, el otro día lo estuve viendo. Así que tremendo tener también a bandas con gran trayectoria y gran difusión como los Sinergia, porque tienen harto contenido social, pero también lo hacen de manera bien, bien chistosa, así que entretenido. Pues, para que vayan ahí también al Bar 38 el 7 de abril, el día sábado a las 22 horas. La preventa vale 5 lucas y el día del evento a 6 lucas. Después vamos a estar pasando otro aviso también del Bar 38 y vamos a seguir también con la parrilla cultural. Pues. Bueno, el otro día estuvimos comentando harto con Héctor Carrillo sobre hartos temitas que ahora vamos a tocar y vamos a ver también para que opinen también en el Facebook de Puente Alto Fest, de Cultura sobre el Puente y también de la radio Puente Alto, para que tengamos un poco de interacción también con lo que opina la gente y lo que también le gustaría escuchar también en la radio Puente Alto, ¿por qué no? Siempre somos abiertos a eso y de hecho se trata el programa de eso y también los otros programas que existen acá, como el otro día estuve escuchando harto acá en la radio Puente Alto, hubo un programa de blues, que tremendo, un programa de blues en la radio Puente Alto y también de rock más pesadito, así que chiquillos, acérquense también a la radio Puente Alto y escúchenla más seguido porque hay una programación totalmente para todos los gustos. Así que vamos con la siguiente canción de una banda chilena nueva. Ellos se llaman Rinoceronte y la canción se llama El Cóndor Vuela. Yeah. qué tremenda potencia vocal femenina. Qué bueno mencionarlo, que también existen bandas con vocalistas femeninas y también instrumentistas femeninas. Tremendo la banda Rinoceronte con Pamela Muñoz ahí en la voz. Así que bien, por escuchar harta diversidad también acá en la Radio Puente Alto, en el programa Sonidos de Puente Alto. Oye, sigan mandando el material, chiquillo, mundanosemaipo@hotmail.com. Es súper fácil el correo. Así que sigan enviando su material, que van a estar sonando acá en la Radio Puente Alto. Oye, chiquillos, les tengo un dato. Van a empezar a haber show los días viernes en el Pleno Puente. Y esto está organizado por Cultura Sobre el Puente, que está creando este espacio para las bandas locales, para que estén mostrando su trabajo ahí en el Pleno Puente. Se instaló un nuevo escenario, un nuevo lugarcito ahí en el Pleno Puente. Así que van a estar tocando hartas bandas. Pronto vamos a estar dando el contenido de qué bandas van a estar todos los viernes de abril y mayo. Vamos a partir van a ser 2 meses de punto de partida, y hay un trato ahí que viene entretenido, así que pronto también vamos a estar llamando a reunión con Cultura Sobre el Puente para seguir potenciando el talento de nuestra comuna. También me pidieron pasar este dato, hay una tocata en La Mestiza, oye, gran lugar para hacer eventos culturales, se hacen también ensayos de hora de teatro. Está pasando hartas cosas ahí en La Mestiza, así que buen lugar que exista acá en Puente Alto, independiente, vale decir también. A 3 cuadras de la Plaza Puente Alto, está ahí en Avenida Tocornal Grés. Todos conocemos la Avenida Tocornal Grés, al lado de la Cancha Maipo. Así que el 21 de abril, desde las de 16 horas, o sea, desde las 4 de la tarde, a 2 lucas y 2 por 3 lucas va a estar la entrada. Van a estar los... Va a haber harto pan ese día ya en La Mestiza, así que afírmense, chiquillos, vayan ahí a hacer su slam. Van a estar los 10 botellas, tremenda banda con gran trayectoria, Suburban Radical, Revuelta Popular, Capucha, Ex Matapacos, muchos de ustedes deben conocer esa banda, Los Miguelitos, que muchas veces tocan acá, así que tremendo también tenerlo, Camotazo, gran banda de punk también, Los Guatacas, Los Lumpen, tremendo artista de acá de la comuna, y harto punk. Ahí vamos a estar dando el aguante ahí con todos los chiquillos, así que vamos a estar pasando por allá también para ver el evento. Así que no se olviden, en La Mestiza, el 21 de abril, desde las 4 de la tarde, 2 lucas y 2 por 3 lucas. Seguramente va a estar lleno. Espero que esté lleno, porque son 3, 6, 8 bandas tocando ahí harto punk rock. Así que apuro disfrutar nomás, a tomarse una cervecita y harta banda en vivo. Así que vayan a apoyar este gran evento, que muchas veces cuesta que se hagan eventos tan grandes y tirarse el salto de una producción tan total. Así que muy bien por los chiquillos de la Mestiza también, que prestan el lugar para hacer este tipo de eventos y se atreven con bandas que de repente son un poco más difíciles tener en algún local, porque siempre se piensa que hay destrozos. Ha cambiado harto la mente de Puente Alto, y me ha tocado estar en varios eventos también, incluso en la vía Puente Alto, cosas que hacían los Guatacas y bandas de acá que son bien autogestionados, así que, y está todo pasando, la gente lo pasa bien, se conversa, se escucha harta música, se baila un rato, ahí su slam y todo lo demás, pero todo tranquilo, ya es distinto, porque los espacios ya se están cuidando harto por cada uno de nosotros, así que se agradece. Oye, chiquillos, estamos en la 107.5 FM, felices de estar programando bandas locales, bandas que se la juegan con tremendos videoclips, también como el ejemplo de la próxima banda que vamos a escuchar. Esta es una banda que ha trabajado un montón, se ha estado presentando varias veces en el Bar de René, que es un tremendo local, un clásico del rock santiaguino. Entonces, muy bien por los chiquillos de los Chaicura, hablo de ellos. Así que una banda también que tiene un incentivo súper grande, arraigado con el origen bien mapuche, un sonido también que es muy característico de ellos, que incluyen harta chuchuca, harto sonido de nuestra raza, pues. Así que muy bien por los chiquillos. También tienen colgado por ahí en YouTube un nuevo videoclip que hicieron, tremenda ejecución, tremendo con toma aérea y todo lo demás. Así que escuchen, pónganle oreja y vean también los videoclips de las bandas que suenan acá en el programa. Y como esta que les menciono, los chiquillos de Chaicura. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Quedamos con la siguiente canción. Esta se llama Trascender, de Chaicura. De vuelta, chiquillos, con el programa Sonidos de Puente Alto, acá en la radio Puente Alto. Estamos disfrutando de este programa, ya que está la cabida para todas las bandas que quieran sonar, que manden su material. Vamos a dar el correo de nuevo para que lo anoten: mundanosemaipo@hotmail.com. Hemos recibido mucho, mucho material, y lo más importante, que material diverso de distintos estilos de música. Así que muy contentos por esto. Oye, chiquillos, qué bueno escuchar a los cabros de los Chaycura, que hacen un rock bien mapuche, con harto sentimiento, harto ahí de la sangre que tira, y bandas que trabajan harto también. Durante el año han trabajado bastante, han tocado harto, son bien sencillos, pero le ponen mucho talento en lo que hacen, así que se agradece la pasión que le ponen a la música, y bueno, a todo lo que hacen, los eventos también, así que muy bien. La banda que viene a continuación, que vamos a programar, también está teniendo harta cabida. Empezó de a poquitito, siendo una banda nueva, ya tiene un poquito más de recorrido. La banda está sonando increíble en vivo, y bueno, y en sus grabaciones total. Estos chiquillos son Los Condena. Me tocó verlos crecer con mucha gente, muchos colegas acá, músicos, compartiendo escenario con ellos. Ellos también están saliendo a tocar afuera, que también eso es súper bueno, porque también estamos siendo un canal para que ellos puedan exportar su música y también llegar a otros escenarios, que a veces cuesta un poquito, pero se lo han ganado solamente con trabajo. Así que las bandas que también van a estar sonando y que los siguientes programas también tienen que seguir trabajando para que puedan llegar a estos mismos canales para darse a conocer y que la gente empiece a llegar a su música, a sus canciones, a sus singles, que es lo que hacemos también en este programa. Así que los chiquillos van a estar tocando en el Fest Recoleta, allá en el Arena Recoleta, que está en Metro Einstein. La adhesión, la preventa es 3 lucas y la general, la entrada del mismo día, el día del evento, vale 4 lucas, y allá van a estar representando acá Puente Alto, y a ver que también los chiquillos, el Kevin y todos los cabros ahí de Condena, van a estar el día 7 de abril desde las 4 de la tarde tocando allá en la Arena Recoleta, en Rocoleta se llama, Rocoleta Fest se llama el evento. Así que tremendo, chiquillo, vámonos a escuchar a esta tremenda banda que también está sonando por allá en Recoleta y recorriendo otras comunas. Vamos con Condena, con el poder de esta banda rockerísima. Tremendo temazo de los trash, harto trash metal ahí de los chiquillos de Condena. Oye, qué feliz poder programar esta música que no se escucha a cualquier hora. Y también ahí recibimos por los canales de Facebook hartos mensajes de que cresta está pasando en la radio Puente Alto, porque está sonando música más estridente. No tengan miedo a la señora en su casa. También hay espacio para los jóvenes y también tenemos derecho a programarnos un poco canciones de otro estilo, también un poquito más rockero y que también son re buenos. Aparte que hay bastante buenas bandas acá en Puente Alto y este programa también se trata de eso, de dar un incentivo a todas estas bandas que tienen poco donde mostrar su trabajo. Existe el Pleno Puente, el Bar 38, pero hay poquitos locales, la Mestiza también. Así que, oye, quería comentarle el otro día por el Facebook de Puente Atul Fest y también se cuelga por el de Cultura sobre el Puente, que en el fondo es lo mismo. Se preguntó a todos los que querían participar qué banda ustedes creían que era la banda. Suena odioso, como también hay unos mensajes por ahí. Decir, como, ¿cuál es la mejor banda de Puente Alto? O a lo mejor la que tiene más pergaminos, o la que es más conocida. Entonces, hubo muchos comentarios, claro, de que y nombraron varias bandas puentealtinas. No sé, pues hay tremendo artista acá en Puente Alto. Es odioso nombrar solo a uno, pero qué rico que exista ese intercambio de opiniones al respecto. Y también salieron a la palestra muchas bandas antiguas que quizás gente no conoce y que uno también puede conocer, como también me tocó ver algunas bandas que yo no conocía, la verdad, que tenían harto recorrido musical, incluso en los 80, como Los Caos y otras bandas que nombraron. Así que qué tremendo que pueda existir esa iniciativa y también un poco de compartir, de conversar al respecto de cuál uno cree que es la mejor banda o que nos representa, o de todas las bandas que nos representan de buena manera también en otro escenario. Así que qué rico, y tiene que existir también esa conectividad entre nosotros y poder compartir temas como también los culturales, que también todos sabemos que nos falta mucho y que estamos trabajando para esto, con este mismo espacio, con los espacios de la Mestiza, del Pleno Puente, del Bar 38, y las cosas que se le ocurren también a los productores locales que se atreven a hacer cosas distintas y darle cabida a los talentos de Puente Alto y de la provincia cordillera. Nunca dejo de lado la provincia cordillera, por si acaso, porque también nos escuchan por allá. Y gente que también hace eventos por esos sectores, que también es bueno que existan los intercambios entre nosotros. Así que muy entretenido y feliz acá en la 107.5 FM de la Radio Puente Alto. Hoy día domingo deben estar un poquito con la caña, chiquillos, así que súper rico. Pero estamos escuchando música de Puente Alto. Y bueno, que también partir con uno de la banda, una banda nueva, relativamente nueva, tiene unos cuantos meses. Esta es la banda del vocalista de Posesión, también fue de Gato Pistola. Hablo del Emerson de la Jara, un gran talento de Puente Alto, que sigue construyendo música, sigue mostrando su talento y trabajando y mostrándose ahí en vivo cuando puede ser. Así que aprovechen cuando toquen los chiquillos de los Posesión, los Gato Pistola, ahora se llama Anclivísima con el Jason. Y ahora vamos a presentar la nueva banda del Emerson de la Jara con sus compañeros de banda. Ellos son la banda Errante. Y la canción se llama Sol Eterno. Disfruten ahí a la banda Errante. We'll be right back. qué tremendo nivel esta banda Errante. No puede ser menos que el Emerson de la Jara es un tremendo talento acá de Puente Alto y orgullosos siempre de estar programando todas las bandas que pasaron el programa anterior y este programa y también esta tremenda banda que uno a veces piensa, de hecho lo conversábamos mientras escuchábamos la canción de Errante con Juan Carlos, qué tremendo talento hay en Puente Alto y como esta banda que incluso uno piensa que debería estar, no sé, en otros países sonando, haciendo gira, porque de verdad el talento es tan grande que uno quisiera que llegara mucho más lejos. Y bueno, el puente de la radio Puente Alto también está para eso, para hacer un nexo entre la radio, nosotros programamos, y ustedes que están en la casa disfrutando algo ahí, tomándose alguna cosita, comiendo algo rico, qué sé yo, escuchando estos talentos y descubriendo también nuevos talentos. Así que felices de estar programando tanta música acá en Puente Alto y también enseñar un poco de cultura y que se puede escuchar música también distinta. Quería pasar el aviso también de un evento que en el Bar 38, que es bueno mencionarlo, que viene nuevamente la banda Los Miserables, esta banda de punk rock que es un clásico acá en Chile y también son hijos también de Puente Alto, porque son, bueno, toca también mencionar al Marcelo, al Dexter, que es el guitarrista de Los Miserables en estos momentos, y qué tremendo que también músico de como Marcelo, el Dexter, de bandas que como HDN estén tocando en una banda tan tremenda como Los Miserables, con una gran trayectoria y con tantos discos debajo del brazo. Así que tremendo que nos visiten Los Miserables. Esto en el Bar 38 el 28 de abril a las 22 horas, entrada general 5 lucas. Lo importante de este evento es que Los Miserables van a estar grabando un disco y esto es totalmente acústico, o sea, impensado para una banda punk rock como Los Miserables estar tocando acústico y más encima haciendo un disco acá en nuestra casa, en el Bar 38, acá en Puente Alto, y que va a ser un disco también que va a ser recordado en la posteridad. Así que, chiquillos, no se lo pierdan, porque van a estar Los Miserables tocando acústico y grabando en vivo lo que va a ser este gran show, con toda su trayectoria, recorriendo todo su grande éxito, como El Crack, como hay un montón de canciones tan buenas, como el Gallo Negro, etcétera. Ustedes saben, canciones del futuro esplendor, y clásico que todos escuchamos en nuestras casas, y también bailamos ahí en las fiestas punk y también vimos también en algunos de sus shows. Así que vayan ahí al Bar 38 el 28 de abril a las 22 horas. Muy bien por todo esto lo que está pasando en Puente Alto. Siguen existiendo locales que abren sus puertas a distintas cosas que están pasando en Puente Alto. También existe el stand-up comedy, que esto es algo nuevo que venía hace harto rato, pero se ha destapado un poco con lo que pasa en el Festival de Viña y también en escenario, como lo que hizo Chilevisión también. También está pasando en Puente Alto, y Pleno Puente también está haciendo, o sea, hace poquito también pasó un show en el Pleno Puente, y van a seguir existiendo eventos de stand-up comedy también, y en el Pleno Puente, que también da cabida a talentos como estos que nos hacen reír un poco. Y también el Bar 38, también me comentaron el otro día que también estuvo el chileno, creo que se llama, no sé cómo lo llaman, y que estuvo tremendo, estuvo súper bueno un día miércoles, qué rico salir también y hacer un panorama un poquito distinto, tomarse algún traguito y ver también shows como esto, y también como existe también el rock, también existe un evento como el stand-up comedy. Oye, se pasa corbata la hora que estamos acá programando canciones acá en la radio Puente Alto, en la radio Puente Alto, en la 107.5 FM, y qué rico seguir programando todo lo que ustedes, el material que nos han enviado, porque eso el programa lo hacen ustedes, nosotros solo somos el puente, como decía anteriormente, para que se puedan escuchar y la gente empiece a conocer los talentos, para que después cuando hayan tocata en vivo ya conozcan el trabajo y puedan ver y acercarse también a la música nueva que existe acá en Puente Alto. Vamos con la siguiente canción. Esta canción también es una banda nueva que mandó material. Esta banda se llama Macana y su canción se llama Dinero y Poder. Mezclan ambiciones Ya estamos de vuelta, estábamos escuchando recién la banda Macana, qué tremendo estar escuchando también nuevas bandas acá en la Radio Puente Alto, la 107.5 FM, con el programa Sonidos de Puente Alto. Nosotros somos la cuna acá de harto músico, harta banda, tenemos un montón de banda, tenemos material para hartos programas más, así que estamos súper contentos de estar dándole la difusión a todos ustedes, chiquillos, y para que la gente en sus casas, sus amigos también conozcan distintas bandas nuevas y también la música antigua. Pronto también viene el ciclo de bandas, como le había mencionado al principio del programa. Parte en Pleno Puente, Cultura sobre el Puente se la juega con ustedes, y Pleno Puente también va a empezar un ciclo de tocatas de bandas nuevas, y siempre hay cabida para todos ustedes, así que también empiecen a buscar su espacio para poder tocar acá en el Pleno Puente. Van a ser todos los viernes de abril y mayo. Pronto vamos a convocar una nueva reunión para dar incentivo a las fechas que quedan, así que atentos, chiquillos, los que estén escuchando en la radio, las bandas que han sonado, las que van a sonar los otros programas, así que manden su material, manden un single a mundanosemaipo@hotmail.com para seguir programando tu música y las nuevas bandas, y estemos dando difusión. Este programa se trata de eso. En el Pleno Puente, el viernes 20 de abril a las 23 horas va a estar la banda Pan Rock Invadidos. Van a estar compartiendo escenario con la banda Es Tu Problema. Ellos son, antes se llamaban Ex Bill Dollar. Así que atento ahí, los chiquillos, en el Pleno Puente. Los viernes va a estar todo pasando con las bandas locales. Esto va a ser entrada liberada. Así que atento a eso. Lleven platita ahí para tomarse alguna cervecita, alguna bebida y algún juguito también. Hay juguito de uva para que vayan a tomarse algo y ver las bandas en vivo. Van a estar los Invadidos, Es Tu Problema, en el Pleno Puente, el viernes 20 de abril a las 23 horas. Entrada liberada. Esto queda en Santo Domingo 178, al ladito de la Plaza de Puente Alto, una cuadra un poquito más atrás. Así que vayan nomás para allá, organiza Cultura sobre el Puente, dándole cabida a los nuevos talentos y empezar de nuevo a hacer emerger a todo nuestras bandas y nuestra música local. Oye, contento de nuevo estar acá en el programa de la Radio Puente Alto, la 107.5 FM. Muchas gracias a todos los auditores, a la gran sintonía que nuevamente nos dan. Juan Carlos acá me avisa que ha tenido una gran sintonía, y eso realmente se agradece, porque a veces cuesta un poquito darse el tiempo de buscar este espacio para poder entregárselo a ustedes y que las bandas sean los ganadores de esto, que se puedan dar a conocer y mostrar su trabajo, porque harto cuesta poder llegar a la masa, como se dice. Así que muy contento de esto, y muchas gracias a todos los auditores, y les doy un abrazo grande. Nos vemos el próximo programa. Sigan enviando material, chiquillos, mundanosemaipo@hotmail.com. Va a estar sonando acá en la Radio Puente Alto. Volvemos la próxima semana, próximo domingo, a las 20 horas, así que no se olviden de la Radio Puente Alto, la 107.5 FM, para que ahí vayan al dial y se acuerden de nuestro programa todos los domingos. Así que muchas gracias, gracias Radio Puente Alto, y saludos a todos ustedes, chiquillos, y a todas las bandas locales que suenan semana a semana en este programa. Nos vamos con la última canción. Esto es Mundano y la canción se llama Fuck the System. Parlantes a la... autoimpuestos y también que nos han impuesto por siglos.